claros de sueños que no se cumplirán. Corazón maquillado, disfrazado de mimo, solo ríes tu careta y él llora por detrás. Corazón maquillado que va buscando el olvido para la triste historia de un desdichado amor. Corazón maquillado que va buscando el olvido, la historia ha terminado, ya no fingiremos más. Corazón maquillado de alegrías fingidas, que no sientes la risa que te empeñas en mostrar. Corazón maquillado con mentiras de dichas, con retazos de sueños que no se cumplirán. Corazón maquillado, disfrazado de mimo, solo ríe en tu careta y él llora por detrás. Corazón maquillado que va buscando el olvido para la triste historia de un desdichado amor. Corazón maquillado que va buscando el olvido, la historia ha terminado, ya no fingiremos más. Corazón maquillado que va buscando el olvido para la triste historia de un desdichado amor. Corazón maquillado que va buscando el olvido, la historia ha terminado,